Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. El romance de la baraja es un nuevo documento que oiremos en la voz de la informante, doña Natividad Martín Sánchez, de 72 años y natural de Punta Gorda, en La Palma. El audio fue grabado por Maximiano Trapero en 1992. ¿Cómo era? ¿Cómo es? La baraja de los naipes, hoy te la voy a explicar, para que de Dios te acuerdes cuando la vas a jugar. Para empezar el juego, considero que en el as es un solo Dios inmenso que no ha podido ser más. En el dos yo considero ser la carta más hermosa, la muerte y pasión de Cristo angustiada y congojosa. En el... En el 4 considero son los cuatro evangelios. Aquel que no los comprende no tiene parte en el cielo. En el 5 considero las llagas del Redentor. Procura con humildad lavárselas al Señor. En el 7 considero, bien claro lo demostró, que Cristo estando en la cruz, 7 palabras habló. En la sota considero ser la mujer más piadosa, la muerte y pasión, que con su toca limpió a Jesús su cara hermosa. En el caballo contempla los vinos en el Calvario, cuando la lanzada a Cristo abrió su santo costado. En el rey yo considero ser rey de cielo y la tierra. La baraja de los naipes ya la tenéis explicada. La muerte y pasión de Cristo no la tengáis olvidada. Ahora el 3. Que del 3 no dijo nada. En el 3 no dije. No. Ser las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. A ver cómo es. En el 3 yo considero... Como el misterio comprendo, ser tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo no me acuerdo. Ahora oiremos el mismo documento de corte de Ciuchesco, el romance de la baraja, que de forma anónima don Maximiano Trapero grabó en Punta Gorda, La Palma. Dios te acuerdes cuando la vayas a jugar, y empezaba por el 1 considero un solo Dios verdadero, una cosa muy bonita. Era un rosado, pero muy bonito. Eso es una cabella. Mi madre sí sabía cosas de eso. A ver, repita. En el ar. Yo considero un solo Dios verdadero. Y después, por ahí seguían todas las cartas, tenían una significación, las cartas de la baraja. No sé. Pero es de quieto, tranquilo, que no es eso. No. El patrimonio inmaterial de Canarias goza de una riqueza extraordinaria y los rezados son una parte fundamental de nuestro acervo cultural. Oiremos varios rezados recopilados por don Maximiano Trapero en 1984 en el norte de Gran Canaria y más concretamente en Juncalillo, Galdar y la aldea San Nicolás. Las voces de las informantes conocidas son doña Petra Díaz García y doña María Suárez Rodríguez. Aquita chiquita. Aquita chiquita. ¿Qué es el secreto? ¿Dónde está Jesús? En el sacramento. No. Trancado con llave. Como cuerpo muerto. Oro de millón. Arquita chiquita, divino secreto. ¿Dónde está mi Dios en el monumento? Trancado con llave como cuerpo muerto. Te suplico, Señor, que mi alma no muera sin confesión. Sí. Sin confesión, así es. Sí. ¿Cómo se llama usted? ¿Le importa decirme su nombre? ¿Ya te he grabado aquí? Sí, no lo he grabado. Sí. No, ya después también. ¿Lo ves por la radio? No, a mí no. No. No, mi nombre no me gusta. No, bueno, pues nada. Señora Madre, Reina del Cielo, Madre y Consuelo del Pecador, Vida, Dulzura, Nuestra Esperanza, Nave Segura de Salvación. Los desterrados deban nacieron, los condenados solo se ven. Vuelve, abogada, vuelve a nosotros con tu mirada de vuestro bien. Cesa. Y después salve, Señor. Y sé la salve que se reza la vida. No, esa no. No, esa la saben ustedes. No. Deja ver si Virgen Madre, Reina Virgen, salve Virgen Pura, salve Virgen Madre, Reina Virgen. Ya, tú ves, ahora no lo vas a saber. Y esa la letra soy yo cuando termino la letanía. Salve Virgen Pura, salve Virgen Madre, Reina Virgen, salve. No, así no es, Lord. Padre nuestro, yo divino maestro, te busco si te ofendí, pues todos acuden a ti porque eres el Padre nuestro. Yo deseo mi develo, mi culpa sin paz, vos para perdonarme que está en el cielo. Igual que el Padre nuestro. Serie de 100 canarios ilustres de Cumbre, Las Palmas, 1955. Obsequio de la antigua fábrica de cigarrillos Cumbre, situada en la calle Luis Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria. Princesa Guayarmina, 1467-1517. Primer personaje femenino de la resistencia canaria frente a los conquistadores, sobre la cual son muy confusas las noticias que se tienen a través de los cronistas. Hasta su nombre es incierto, pues es probable que solo signifique señora de la tierra, lo mismo que en masculino el de Buen Arteme. Su parentesco con el último rey, Tenesor Semidán, don Fernando Buen Arteme, no quedó tampoco muy claro, pues unos señalan que fue su sobrina, su prima, y otros su hija. Fue aclamada señora de la tierra desde que don Fernando abandonó el gobierno de Canarias y marchó a la península. Entonces, asume el papel supremo de la lucha, como núcleo de la resistencia y símbolo de ella, aún con más fuerza que la que podían ofrecer los reyes de Telde. El último y más emocionante episodio del que fue testigo tuvo lugar en Ajodar. La muerte ritual de su pretendiente Bentejuí y del Faicán Falla antes de la rendición del último núcleo de resistencia a don Fernando Guanarteme y a Pedro de Vera. En su marcha desde Tirajana al Real de Las Palmas, trajeronla a hombros cuatro capitanes nobles indígenas de cabello largo y rubio, en andas, sentada, vestida de gamuza. En el campamento fue bautizada con el nombre de Catalina. Casó con Fernando Guzmán y concedióse la casa real de Galdar. Su esposo, señor de Batres, murió en la conquista de Tenerife. Sus descendientes aún viven en Galdar. Se le confunde con Margarita Guanarteme, su parienta, hija probablemente del segundo Fernando Guanarteme. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.